Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Canciones nuevas y música nueva de cantautores jóvenes. En este caso vamos a escuchar hoy a Michelle Willis, que es una cantautora nacida en Gran Bretaña, criada en Canadá, que reside hoy en Nueva York e integra las bandas Lead House y la Sky Trails de David Crosby. Ha grabado junto con Vic Stevens, con Laura Mvula, con los Snarky Puppy y con la Zac Brown Band. Su último disco se llama Just One Voice y hay ahí contribuciones también de David Crosby, de Vic Stevens y de Michael McDonald, quien fue el tecladista y vocalista de los increíbles Doobie Brothers allá por la década de los 70. La canción se llama How Come, es de Michael Willis haciendo un precioso dúo con Michael McDonald y el disco se llama Just One Voice. Yes. How come you don't call me? Me anymore, how come ever change somehow? What's the use in me asking? No one ever sees this coming. Have you already found someone new to whet your appetite? I hope this thank you. Ricardo Luis Novo, conocido como Icanovo en el ambiente artístico, nació en Anfunes, provincia de Córdoba, en Argentina, el 4 de julio de 1951, y hace muy poquito se nos fue, un 26 de abril de 2022. Fue un músico, autor, compositor y guitarrista y cantante argentino. Un gran poeta, percusionista, además de docente y arreglista. Persona de una enorme trayectoria a nivel artístico, recorrió los escenarios de su país y del extranjero. Además, vivió 11 años en España. En Barcelona canta y dirige el Cafetín Musiquero, célebre reducto de la noche barcelonesa, lugar de reunión de músicos y artistas, por donde pasaron Joan Manuel Serrat, El Gato Pérez, Isabel y Ángel Parra, Carles Benavent, Sisá, Toti Soler, El Chango Farián Gómez, Roque Narvaja, Jorge Cumbo, Jordi Batiste, Esther Tusquets, Adolf Marsillach, además de Los Nocheros de Anta, Josep Mari Bargui y muchísimos más. Con el Chango Farián Gómez, a quien reconoce como uno de sus maestros, forma Mezcla Fina, nombre dado por Mario Trejo, junto con el catalán Martí Soler, una guitarra española y eléctrica además de laúd, y el aragonés Juancho Pérez en el bajo eléctrico y el contrabajo. Toca después con Farián Gómez en el bajo, con Chicha Ramos, percusionista uruguayo, y el guitarrista y compositor chileno Juan Carlos Concha. En España graba dos discos. A su regreso a la Argentina se comienzan a reconocer y a conocer sus canciones. Su música fusiona sonidos étnicos de América con timbres, armonías y formas contemporáneas. Ha puesto música a textos de poetas como Nicanor Parra, Mario Trejo, Antonio Esteban Agüero y Leopoldo Marechal. Las canciones de Icanovo son grabadas e interpretadas por numerosos artistas, que van desde Mercedes Sosa, Peteco Carvajal, Cacho Tirao, Los Quillahuasi, bueno, el Chango Farián Gómez, Soledad, Los Nocheros y muchos más. Hay infinidad de premios y discos para una vida rica en cultura. Pero lo vamos a escuchar desde esta intervención en el año 2021 en el programa Lo que se nos canta con la cantante Silvia Layana, esta chacarera que está muy bien explicada por el propio Icanovo, La Repiqueteada. Esta chacarera, mira, creo que la música la hice en Cosquín, no me acuerdo bien, estoy casi seguro que nació en Cosquín, en una madrugada coscoína, en días de festival y de peña. Y está dedicada a los bailarines, obviamente, ¿no? Y hay dos cosas muy lindas que me pasaron con esta chacarera. Una que al estar en la menor también, yo se la enseñé a Salvador, se la pasé cuando era muy chiquito en el piano, porque bueno, mayoría de teclas blancas, ¿no? Y en un disco mío hay la versión instrumental de La Repiqueteada, es una grabación de Salvador, cuando él tenía, Salvador es mi hijo, cuando él tenía 7 años. Así. Tremenda, tremenda. Hermosísima versión. Maestro Salvador. Y bueno, que cuando lo oía tocar Mercedes Sosa, que es la otra parte que quería hablar de esta chacarera, Mercedes lo veía a Salva y le decía que era su ídolo, ¿viste? Sí, sí. Lo quería, lo trataba con así lo remimaba. Y con Salvador fuimos a lo de Mercedes una vez porque ella quería grabar. En los últimos tiempos que la tuvimos en este mundo, a Mercedes, ella quería grabar esta chacarera, la estaba ensayando. Uh-huh. ¿Así? Y entonces yo fui al ensayo para pasarse la posta, ¿viste? Porque ella sí consultaba al autor sobre lo que cantaba. Y fui con Salvador porque la sabía en el piano para que se la pasara al pianista, a Poppy Espatoco, que era el pianista sí. En ese momento. Y la estuvimos pasando juntos, pero no llegó a grabarla. No, lamentablemente no llegó a grabarla, pero bueno, el hecho de que le haya gustado, sí, sí, simplemente ya me honra. Y ella la descubrió porque en uno de sus viajes a Tucumán, uh-huh, donde vivía su mamá y donde tenía su familia, ella sí, siempre sí, iba a Tucumán, me lo contó Mercedes, que siempre oía que una sobrina suya cantaba esta chacarera. La repiqueteada. Claro, hasta que un día le preguntó de quién es y le dice, de Ica Novo. Y entonces Mercedes me dijo, bueno, entonces si de Ica la tengo que grabar. Sí. Pero no llegó, pobre. No, no, sí, lamentablemente no llegó a grabarla, pero bueno, la pude oír por lo menos. La grabé en mi corazón. Sí, sí, te queda en tu corazón, claro. Sí, sí, sí. Qué lindo. ¿Querés que la cantemos? Vale, sí, sí, sí. Aparte acá tiene unos arreglos hechos en las voces. Sí, ¿de quién es esa idea? No, es mío, los arreglos de todos mis discos son míos. Sí, son míos, son míos. Bueno, a ver. Realzados por los músicos, pues siempre he tenido la fortuna de contar con grandes músicos. Los arreglos son míos. A ver, vamos. Bien repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, nos prepara para el amor, miradas de fuego, ternura de flor, caminando al compás, de poquito empezás, ya después lo sabrás, si estás bailando o echaste a volar, fácil y difícil, difícil, fácil, el arte, la ciencia del zarandeo, invencible amor, pura fe. La música baila como una mujer. Si buscas un amor, con amor lo encontrarás. Si querés ver amor y no sabes, con amor aprendes. Danza la vida dulce, dulce y salado, como los ríos, como los mares, como el rito de compartir, pesar y alegría que tiene el vivir. Y repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, puro ritmo del corazón que acaba en un giro abrazando la voz. Juguetona inquieta la chacarera, como las caderas, como las manos, placeres que da el amor, tesoro del cielo, regalo de Dios. Caminando al compás, de poquito empezás, ya después no sabrás, si estás bailando o echaste a volar. Fácil y difícil, difícil, fácil, el arte y la ciencia del zapateo. Date un bombo bajo los pies, la tierra y el hombre al derecho al revés. Si buscas un amor, con amor lo encontrarás. Si querés dar amor y no sabes, con amor aprendes. Tan amargo y dulce, dulce y amargo, como los mates, como los días, como amargo ausencia de amor, como dulce boca ardiendo de pasión. Desde piqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, puro ritmo del corazón que acaba en un giro abrazando el amor. ¡Esa! ¡Chacarera! Mundos diferentes.